Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me escuches. Arre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tom Moreno? Bien, bien. Colapsado, como mi computadora. Básicamente eso. Fue como, che, no me prendas ahora. No estoy con ganas. Che, ya es bien, ya está. Mirá el tiempo que hace, fue una humedad barba. No estoy para arrancar ni nada. Está con fiaquita la computadora. Estos nuevos fuegos. Nos estás escuchando en Radio Pedal. Asumimos que estás en nuestra web. En la web de este maravilloso colectivo de comunicación del que formamos felizmente parte. En el que se pueden suscribir, por cierto, ahí si están en la web y están escuchando, hay un botoncito arriba a la derecha. Buena si idea. No recuerdo. Que pueden apretar y por un débito automático mensual de 200 pesitos. Y se olvidan. Ponen ahí que a forever. Y para nosotros es tremendo amor. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos hace falta, nos viene bien que nos den sus cariños y hoy pretendemos que estén por ahí en la vuelta porque vamos a hacer esto bien didáctico, bien de intercambiador, verá cierto. Y porque claro, ya nos copamos con esto de los juegos. Es una cosa muy lúdica este sí, programa. Sí, ¿no? Claro, y se necesita. Se porque necesita. Llegamos al final de la semana y bueno, hay que levantar. Y queremos jugar. Queremos jugar a algo. Pero levantar sanamente. De otros levantes hablaremos luego con la columna que tenemos hoy de nuestro amado productor. Yo con Seba tu... Penny y su divague. Con tu outfit de corderito que tenés hoy, las manos entre esa campera. Me mirás con los lentes puestos y me decís, para levantar. Y es un... Tenme un té de tío y un llamaparte. La escena esta. A ver, productora, pedí un helado de crema porque si no se levanta con nada. Bueno, muy bien, muy bien. La voz que están escuchando y que les rompe los oídos es Tom Moreno y a mi lado está Valentina La Salvia, que ha tenido una semana plagada de cosas nuevas. Por ejemplo, ejercicios. Por ejemplo, llegué arrastrándome a la cabina de hoy, pero ya me estoy tomando la birra semanal. Por ejemplo, me están doliendo los músculos. Músculos que no sabía que existían. No, para nada. No, ya no es. Absolutamente. Sí. Pero no, pero corajosa, absolutamente, porque me estás... No me hace falta coraje. No, me contaste que a las 8 de la manteca estás arrancando el día de gimnasio. Y es pila para mí. Pero paren, en un mes volvemos, o sea, guardemos este audio y en un mes volvemos a ver. A ver qué fue lo que pasó. Me gusta ese jueguito, me gusta esa jueguina también. A ver si resisto el archivo. Sí, sí, sí. Bueno, espero que tengas constancia. Yo también. ¿Qué crees que la verdad, por lo menos. Pará, ¿pero caíste en esa de pagar 6 meses adelantado? No, un mes. Hiciste bien. Hiciste bien. Porque es muy tradicional, eso uno se embala, dice, yo esto, ¿cuánto sale? 40% de descuento, 6 meses. Listo. Fuiste un mes. Y el resto lo donaste. Cruzaste la pared enfrente, claro. Para que no te vean. Mirando para abajo, cabeza baja, ¿viste? Tipo, que no me reconozcan. Bueno, muy bien. Con este ímpetu estamos arrancando el programa de viernes. Les pedimos mil disculpas. Sí, no pidan más, porque no hay más. Ya pedimos disculpas el viernes pasado porque arrancamos hablando sin saber que estábamos al aire. Ahora ya sabemos que el cartel no funciona. Sí, se aprende de los errores. Es cierto. Somos resilientes. Maldito cartel traicionero que estábamos esperando. Por eso se tienen que suscribir, para que podamos arreglar el cartel de aire y no hagamos cualquier cagada. Che, les comento, a modo avance, que el juego viene así. Es una competencia, nos encanta competir entre nosotros. Estamos compitiendo entre nosotros para saber quién es el próximo que va a bajar este programa. Sobre la carta es la mesa y sobre la mesa 4 discos. 4 personas que conforman este proyecto radial han seleccionado un disco cada uno. Y hay que saber cuál fue la mejor elección. Viene por ahí la mano. La verdad, yo no me junté con los productores. Estoy como siempre estoy improvisando. Es muy de venir y sorprendernos a nosotros mismos este programa. Falté a la reunión de producción, como suele pasar. Pero creo que estoy por el camino correcto. Si no, bueno, nuestro productor nos corregirá después. Y bueno, sonará la canción del disco que más puntos tenga. Que sea triunfador. Exacto. Y los demás irán al infierno y nunca sonarán en este programa. Eso capaz que estoy ¿No era por ahí? Además me gusta porque hay dos que no sé cuáles son, entonces... Hay dos discos no que puedo... Ay, ¿no sabes? No, claro, entonces... No puedo deducir nada por ahora. No sabes si te estás perdiendo mucho. Claro, no sé qué vamos a vetar para siempre en este programa. Me da un poco de miedo. Da un poquito de miedo. Pero no tengas miedo. No tengas miedo. Y para sacarnos el miedo y empezar a escuchar musiquita, que de eso se trata este programa. A esto venimos. A esto hemos venido. Vamos a escuchar al grandísimo y hermoso Axel Fix con Sabino Ferraz. Con un temita que es bastante... Está vigente. No ha pasado todavía. Se ha escuchado en alguna que otra after, que se llama Alguien. Y después te cuento algo de Axel Fix y vamos a escucharlo. Dale, me encanta. Sé que no me equivoqué. La noche en que te miré, vinimos a mi casa, hicimos tantas cosas, los vecinos se preguntan lo que pasa. Sé que te conozco de otra vida, ya no busco más esa salida. No importa si nos miran, la vida es un festival y contigo me quiero ir de gira. Mírame, bebé. Vine desde lejos buscándote. Soy un terrestre y reconozco a los de mi especie. Tú no eres de acá. Pones en jaque el sistema solar y me haces sudar. Si acaso eres real o no. Sé que no me equivoqué. La noche en que me animé, empezamos en mi carro. El sexo estuvo tan bonito que hasta la luna encendió un cigarro. Creo que te conozco de otra vida, quizá otro tiempo u otra realidad. No importa dónde estemos, todo es un paraíso siempre y cuando tú y yo nos acompañemos. A mí no me engañas. Dices que eres de aquí, pero pa' mí no eres humana. Yo no te creo nada. Es por la forma en que caminas y la forma en la que me hablas. Luego lo noto. Apareces y parece un juego de control remoto. Al universo paralizas. Todo se glitcha y me queda claro que no es realidad. Sé que no me equivoqué. La noche en que te miré, vinimos a mi casa, hicimos tantas cosas, los vecinos se preguntan lo que pasa. Sé que te conozco de otra vida, ya no busco más esa salida. No importa si nos miran, la vida es un festival y contigo me quiero ir de gira. Sé que no me equivoqué. La noche en que me animé y empezamos en mi carro. El sexo estuvo tan bonito que hasta la luna encendió un cigarro. Creo que te conozco de otra vida, quizá otro tiempo u otra realidad. No importa dónde estemos, todo es un paraíso siempre y cuando tú y yo nos acompañemos. Cada que te doy la mano es un viaje al pasado, como si esto ya nos hubiera pasado en otras vidas, tú y yo ya nos conocimos. Cada que coloco mi boca en tu boca, está súper loco que cuando se tocan rastros del pasado evocan y aquí coincidimos. Ahora sí estamos en el aire. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, con manicito! Sí, no, claro. Qué han aparecido. Esto es la producción, que siempre nos trata y nos cuida. De maravillas. De la mejor manera. Así que bueno, estaba en camino a meterme un manicito en la boca. Y yo que no había visto, vine al aire. Sí, estoy tratando de sacarme también alguno que te metan la muela y que a veces acumula más de lo que debe. Bueno, se suscriben también para pagarle la... Por favor, la tratamiento mental. Sí, claro que sí, claro que sí. Axel Fix. El santo de nuestra época. ¿Sí, así tanto? Sí, así, así lo define una nota que encontré hurgando por ahí de caras. Del 15 de julio del 2022, que anuncia que Vengan a Casa Hoy es el single inaugural de su nuevo trabajo, del cual no se desprende esta canción que escuchamos, que es de un disco de anterior, de otra vida, de otro momento. Así que se llama Las Nenas, el nuevo trabajo. Las Nenas. Sí, ¿vos yo me estás hablando en serio? No, te estoy hablando. Sí. Tiene 23 años este pibe. Y adorado, sí, viene laburando inclusive antes de la pandemia. Yo, en cosas muy caseras y ha evolucionado muchísimo su nivel de producción. Yo acá, que se animan que vengan, pero le pasa el trapo a Sandro. Es polémico lo que está diciendo. Bueno, no sé si yo puedo acompañar eso. A mí particularmente... Bueno, yo lo voy a militar. Vos estás militando un Sandro. No, yo estoy... Que Axel Fix le pasa el trapo a Sandro. Ah, te había entendido al revés. No, yo totalmente de acuerdo. No, vamos a poner a militar a Sandro acá, por favor. Te pido, por favor. Porque me voy. Claro, ya no. Militando a Axel Fix, por supuesto. No, bueno, estamos... Pensé que se había quebrado esa sintonía. No, para nada. Nunca, jamás. Siempre de este lado de la mecha. Absolutamente. Bueno, escuchen varias cosas de este meloso... Es muy cute. Es muy mimoso. En todo, viste, R&B a full, ese beat lento, pausado. quise poner Axel y puse Excel, chiquis. Esto, o sea, toda tomada por... Excel Fix. Por lo que es el trabajo contable. Te aparecen las planillas, ¿no? Bueno, vamos a continuar en este programa. Al final hemos decidido que la disputa para saber cuál va a ser el disco ganador entre los cuatro va a ser a través de una competencia de cuchillos. Para, porque encima pones y la primera foto de Axel Fix que te aparece está como de pijama, es tipo muy Sandro. Él es un pijamero bárbaro, ¿eh? Hay que decirlo. Estoy vestida hoy para escuchar a Axel Fix. Muy bien. Vamos a escuchar otra cosa. Nos vamos para todo lo que son tus tierras. Nos vamos a ir hacia... Y viene mi momento favorito del programa. Vos decís que yo tengo que hablar en portugués. Obvio, ahora. ¿Para qué traes música del Brasil si no es para hablar en portugués? Pero es que no lo seleccioné yo esto. ¿Ah, no? No, te voy a contar que no. Ah. ¿Quién? A ver, productor, levanta la mano ahí afuera. Creo que le habla a usted. A ver, vení, ¿qué es esto que pusiste acá? Seu Jorge ya ha sonado en este programa. Ha sonado con otras canciones. Esta no, ¿no? No, esta no, esta no. Hola, esta no. Seba. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Sebi? Bien, esta canción me parece que daba para viernes a la tarde-noche. Capaz que también para el mediodía de asadito, pero... No sé, la vi, lo conocí por la película de Wes Anderson y a partir de ahí, bueno, un camino que me acompaña hasta hoy. ¿Podemos conocer tu portugués? Ah, no, no. No, no, no. Una vez no tuve una suerte de viajar a Brasil y fue como ir a China porque realmente no entendiste nada. Es bárbaro. Ese trabajo es tuyo, Tom Moreno. Un día le voy a contarle mi anécdota cuando viajamos al Chuy en pleno julio. Ah. Y hacía tanto frío que me tuve que sacar las medias de los championes, o sea, las medias de los pies, y ponérmelas en las manos porque era una cosa... te juro, me estaba congelando. Mucho frío. ¿Y los pies? Es peor tener los pies fríos que las manos frías, ¿o no? No lo sé. A mí mi cuerpo no funciona de esa manera. Ah, el mío sí. Precisaba algo para esquentar las manos porque era... no fue el Brasil que me habían pintado en la tele. Y era el Chuy. Prácticamente estaba nevando. No es ¿Para qué quisieron el Chuy los brasileños? Nunca voy a entender eso. ¿Qué querían? Tenían todo. Bueno, fue lo que les quedó, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a escuchar Seu Jorge con Amiga también Mulier. Que Seu Jorge es reconocido tanto en su tierra como en el exterior. Nació en Río de Janeiro. Y su música ha llegado a lugares increíbles. Por ejemplo, en el 2004 fue parte de la cuarta película de Wes Anderson, que era lo que estaba comentando Seba, La vida acuática. No la vi, por supuesto. Un morocho con una voz gruesa, solo con la guitarra, que hace cosas increíbles. Dele play, Maestruli. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. George. Não pego, eu pego, não pego, eu pego não. Uma história túrbia, pra falar certo. É uma história que ele tá tentando pegar a amiga da mulher, sabe? Complicado, um negócio que vai sair feio, não vai dar certo. Mas é isso, a gente tá escutando Novos Fogos pela Rádio Pedal, uma rádio maravilhosa. Direto da cidade do Montevideo. Y vamos a continuar este programa fantástico donde ahora empezamos a hablar en chileno. Y ya se pone complicada la cosa. Me encantaría saber imitar acentos. Yo siempre sueño con todo lo que tiene que ver con poder hacer voces, como hacer doblaje de dibujitos animados y también imitar acentos. Hace mucho tiempo vengo practicando. Es una gran habilidad. Todo lo que es el cordobés con mi marido, que no es cordobés, pero casi. Y no me sale. Cada vez que intento, termino hablando más paraguayo que cordobés. Es un cordobés que pega en el palo, porque no habla cordobés. Porque no es cordobés. Sería por eso también. Se podría esforzar un poco, realmente. Le mandamos un beso por si está escuchando. Por supuesto. Pero bueno, esto de Chile íbamos a hablar. Sí, que no vamos a imitar ningún acento chileno. No nos vamos a arriesgar de esa manera. Pero conozco sí, gente que le sale muy bien, y me impresiona mucho. Es bárbaro, porque tiene una manera muy particular. A mí me ha pasado en Chile lo que le pasó a Seba en Brasil. También es muy difícil entender el chileno medio cerradito. Y rapidito. Se pone complicada la cosa, pero lo que vamos a escuchar en este momento es... Un señor maravilloso, que viene haciendo un trabajo espectacular, y es nuestro amado Alex Anguentes. Sí, del cual no tengo novedades muy recientes. Esto es algo, es un hitazo con el cual él explotó ya hace varios años. Y después creo que sacó el disco Locura Amazónica, que fue previo a la pandemia, del cual salieron temas hermosos. Fantásticos. Este tema no pertenece a ese disco que estamos hablando ahora, pero no hay cosas recientes en su. Creo que está tocando mucho, dando vueltas por ahí. Qué bárbaro sería verlo en vivo. Sacó un tema, a ver, creo que sacó hace poco un tema que no sé. Ay, no le estaba hablando al micrófono. No, esto es bárbaro. En fin, este tema que vamos a escuchar. Esto fue la noticia que tenía. Además de ser un músico fantástico, también es productor y está produciendo con la señora Julieta Venegas. Eso fue lo que me había enterado. Ah, qué bárbaro. Recientemente, sí. Bueno, esperaremos ese material. Por supuesto. Y lo más importante para decir sobre este tema es que fue cortina de uno de los programas. Yo creo que ya salió, ¿eh? Estoy hablando de vos, ¿eh? No me interrumpas. Perdón. A ver si tienen un poquito de respeto acá. ¿Qué decías? Que fue el tema cortina durante mucho tiempo de un programa que... Emblemático. Sublime, de esta radio. Referencia. Que participabas vos, ¿verdad? ¿Qué te dice? Pone nervioso porque, claro, estamos hablando de ella. Sí, un programa maravilloso que he tenido con mis dos grandísimas amigas. Valentina una de ellas, Machado y Lucía Renovellino. Claro, Lucía Renovellino, que le mandamos un gran besazo. Saludo, un besazo. Y después a la otra muchacha esta que estuvo acá también. Nuestra columnista, Valentina Machado. Claro, que siempre trae novedades disruptivas. Si nos extrañan, nos pueden escuchar en la web, están todos nuestros programitas. Envalentonadas. Yo no se extraño. No habíamos dicho el programa todavía. Es cierto. En Marentona. Todo un desorden. Lo que vamos a escuchar ahora, después de esta mezcla de conceptos que hicimos, es Alex Anguentes, Siempre es viernes en mi corazón. El Congreso piensa que... Y bienvenidos a esta gran mentira que llamamos viernes. Se equivocaba de programa. Era otro programa, nada que ver. Bueno, si hay que prender fuego a algo que sea la iglesia y el congreso. Absolutamente. Sí, claro. Sí, vos sabés. Qué alegría me da tener esa foto. A ver, de nuevo. Vos sabés que sí. Sí. Maravillosa la reina, Cristi. El otro día estaba en Twitter y, bueno, viste que el dólar se está yendo al carajo, ¿no? Eso está claro. ¿Qué no se está yendo al carajo? Ahí anda Batakis tratando de calmar a los mercados, les hace mimos, qué sé yo. Y por el otro lado, obviamente, el estallido social que está al borde. Claro, si vos estás triste, despertate a la mañana y decís, gracias Dios porque no soy Silvina Batakis. Sí, realmente. Realmente es una cosa para agradecer porque la verdad... Todos los éxitos les mandamos todas las fuerzas a la conducción de este barco. Sí, muy difícil complica. Estar en su lugar. Muy difícil estar en su lugar. Muy bien, así que estábamos escuchando a este chiquilín, que es fantástico, viene directamente de Chile, de una Chile que se ha prendido fuego y ahora está un poquito contenida ahí, ¿no? Con Boric, no bueno, se sabe están, si va a salir o no la. Claro, próximamente la queda mes y medio casi para la votación de definir si es en septiembre. Ahí está. Ahí que está. Se vota la nueva constitución propuesta por todo el movimiento, toda la revuelta de Chile que no culminó, pero bueno, derivó a una nueva propuesta de constitución que ahora se va a referendar. Sí, que viene bastante picado, ¿no? Porque hay gente de derecha que uno esperaría no votar a favor y en realidad tiene posturas a favor y gente de izquierda que no está a favor. Sí, y tiene una particularidad que es que la votación va a ser obligatoria, que es algo que en Chile no sucede. Así que, bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Sí, no tengo una postura. No, real, bueno, porque no he leído eso de la constitución. Es una cosa muy larga. No me ha dado ganas. Pero que sea lo mejor. No te veo la mesa de luz con un impreso encarpetado de la nueva propuesta de constitución chilena. Vos sabés que no. No te veo. No. Que no me ves en la mesa de luz con ninguna cosa que tengas escrita. Porque últimamente es llegar y ni siquiera prendo la luz. Llego y. Viene siendo largo las días. Bueno, basta de quejarse. Sí, de esto, la verdad. Porque es un mar de quejas. La gente que está del otro lado. A bailar. ¿Bailaron? ¿Movieron el culo con este tema? Que sí. Ustedes se pueden quejar igual también, pueden bailar y quejarse. Manden, sí, bailen y manden mensaje de que se están quejando. Ah, no, eso no dijimos, nos pueden escribir a arroba nuevos fuegos en Instagram o al... Decí vos que es el tuyo, no me acuerdo. 095-1074-78, 095-1074-78 para todos tus comentarios y te vas a ganar un apartamento en Puerto Madero. Perfecto. Te voy a decir algo al aire que me sorprende mucho que vos, con todo lo aguante el estado que sos, tengas Movistar. Perdón por decir la marca. Mira cómo me... No, yo no te corro, es una simple incógnita. Pero cómo, me están... Pero no me podés exponer así, no me podés exponer. Vos me pusiste cuando me volqué birra encima. Por favor. Mira, yo no voy a tolerar de ninguna manera, que a mí se me venga a correr por izquierda, que yo soy defensor del Estado, en un momento en el cual yo tomaba otro tipo de decisiones. Y yo me he dado cuenta ahora que tampoco voy a yo no voy a apoyar la portabilidad en América ahora viniendo de Veleta diciendo yo quiero ser del Estado. Tú estabas me en mantengo estado en esa posición. Bueno, eso se valora, la verdad. Bueno, ese pico, vamos a escuchar una canción como para distender un poquito. Porque... nos vamos a Islandia ahora. Sí, quiero verte pronunciar esto. A ver, vos te pusiste solita en este lugar. Mira, yo busqué en todo lo que es Google Translator. Y según la señora de Google, se pronuncia Daddy Fresh. No, pero decime en irlandés. Da, da, pero es, pero sí, Daddy Fresh, decía ella. Te lo busco, si querés. O sea que esta D, esta A y la O que tiene como un jopito. Es que esa es la D. Es todo Daddy Fresh. Sí, mira, yo lo voy buscando y mientras tanto les voy contando que esto que vamos a escuchar es un señor islandés con toda su... Estoy hablándole muy mal al micrófono. Un señor islandés con toda su banda que tiene un videoclip bárbaro. Yo les recomiendo que lo busquen y lo pongan ahí de fondo en silencio. Bueno, viene de las tierras de Björk, que ya eso es un montón. Él nada, música desde siempre, toda su vida, y en 2017... tenía una banda con la novia, la hermana, qué sé yo, y les pintó presentarse a Eurovisión, pero yo no sabía, pero parece como que vos tipo competís en tu país y después ganas para representar a tu país con una canción en Eurovisión. La solitaria de la música. Claro, una cosa así. En ese momento ellos ya se presentaron con unos suéteres verdes que usan, que si buscan el videoclip de esta canción que vamos a escuchar, yendo, los tienen puestos, que son hermosos, que tienen sus caras representadas como con píxeles y son muy lindos. La verdad que a todos nos dan ganas de tener un buzo de esos, o a mí por lo menos. En 2017 se presentaron y quedaron preseleccionados, no me acuerdo mucho cómo les fue, y en 2020 se presentaron de vuelta y ganaron para representar a Islandia con esta canción que vamos a escuchar. Después, nada, pandemia en el medio, no pintó, digamos, que sucediera Eurovisión, pero la canción igual pegó por todos lados, y creo que en 2021 después se presentaron de nuevo y les fue bien, no recuerdo mucho, pero lo cierto es que hicieron este temazo, que por supuesto se convirtió en un hit. La canción se llama Think About Things. I find it hard to see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget, 'cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. tell me anything and I'll listen. I might even know what to say. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? ¿Ahora? ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? ¿Ahora? ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal.uy. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Radio Pedal. Reciclarse. Transformarse en otra cosa. En otro momento. En otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes 18 a 20 horas. Acá en Radio Pedal. Se viene en una buena. En una buena de verdad. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. La música, sin importar los años, sigue siendo parte importante en la vida de todos los seres humanos. De generación en generación se mantiene viva, gracias a personas que comparten su conocimiento con las nuevas generaciones. A mí me tiran unos manices y yo pago para cerveza. Nos tomamos el tiempo para conocer más de su talento. Yo puedo llegar a explotar a pedo si hago eso. Teníamos que ponerlo a prueba. Había también una promoción de cerveza. Eso, amigos, es La Resaca. La Resaca. Oxigena tu mente. Los viernes a las 21:30 por Radio Pedal. La Resaca. ¿Estás escuchando Radio Pedal? Las salamandras están asociadas al fuego. Es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Es que cuando me drogo me acerco, alcanzo el logro, suelto algo que no controlo. Saludo desde lo alto, más alto alcanzo. Camino lento, despacio, desprecio, no doy con el juicio más cierto. Me levanto más siniestro de lo que me acuesto. Se me cae cualquier tipo de objeto por el cerebro y celebro la libertad. Arrancó las presas de acumulación en el signo tan lento que se espanta de solo pensarlo. Vamos a agitar la mecha del cigarrillo de porro. Vamos a volar, atravesar y vencer las paredes del sótano tan fuerte que duele estar tan loco. Alguien grita, no lo soporto. Otro le contesta, ¿por qué no cerras el orto? Y yo me quedo callado, con los ojos abiertos, dispuesto a sanar. Ya estoy complicado, no desacelero. Aprieto, abrocho, descorcho. Voy trotando. Antes de dar inicio a esta maravillosa columna, quiero demostrar que yo estudié y les voy a poner. Tadifrish. Así se dice en Islandés. Tadifrish. Lo pronuncié muy bien. Islandia es un gran país, ¿eh? Bárbaro. Sí, sobre todo porque son pocos. Cuando tuvieron la crisis financiera, se juntaron todos en una plaza, levantaron la mano y salió negativo el salvataje a los bancos. Dijeron, bueno, se echaron la guita, páguenlo ustedes. Fantástico esto, ¿no? Es una de las cosas que más recuerdo de ese país. Y auroras boreales. Exactamente. Bueno, estamos en esto que es la columna Divague con nuestro queridísimo amigo y productor Seba Penny. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? 50 minutos pasan de las 20 y estamos acá con esta cortina, una nueva cortina del espacio. La reconoce fácil. Me encanta, se va renovando esto. Sí. Tiraro. Saqué la parte más importante de la voz. Era esa. Solo música. Qué pecado sacar a Freddie Mercury de las canciones, como he hecho. Así que arrancamos con el pie izquierdo. Escuchábamos antes de eso Julián, con la canción Droga. Un poco de rap porteño, que no sé si sigue corriendo la banda. Pero me parecía interesante para el puntapié de hoy, esta columna que vengo a titular... Entonces, ¿drogas para qué? Es la pregunta. Muy amplia. Sí, que vale decir que la pregunta la hizo Adrián D'Argelos en algún... Esto es de una canción de un lado B de Babasónicos, creo que es Drogas para qué se llama, no recuerdo. Pero cuando la escuché por primera vez dije, qué buena pregunta. Y bueno, nada, esta columna que es bastante variopinta. La vez pasada hablábamos de Janis Joplin, algo bien concreto, un disco para hablar de... cierta etapa de la vida. Hoy vamos a hablar un poco más, vamos a picar por lugares, pero todos vinculados a dos temitas, que es la música y las drogas. La música y la falopa. O la falopa, como también se suele decir, hay como muchas maneras de llamarlo. Le pido a mis compañeras y compañeros que están aquí en la mesa que me hagan una cita pequeña de lo que escuchábamos en el inicio, ¿vale? ¿Te parece? ¿Cómo no? Decimos, ¿te parece qué canción estábamos escuchando? Estábamos escuchando la canción Droga de la banda Julián, una banda que no sé si sigue corriendo, pero que tiene dos discos que valen la pena escuchar. Bueno, y dice más o menos, es que cuando me drogo, me acerco, alcanzo, logro, suelto algo que no controlo. Van ganas. Dan ganas de. Donde, sumémonos a Julián y. Comida. Y Saki. Comida. Bueno, lo que significa la droga, ¿no? En algunos conceptos, el desencaje, ¿no? Me gusta la parte del glosario. Estamos desencajados. Ahí está. Estamos también flasheando. Puede ser, puede ser. Despegados de la realidad. Pasados. También. Sí. También acá. No tanto en adjetivar, sino también el placer está como en la vuelta. Cuando vinculado a la droga. A la droga. El ensueño también en algunos momentos. Y la expansión de la conciencia, como para hablar de grandes temas, así sin tocarlos, solo nombrarlos. La desconexión también me parece, ¿no? Desconexión. Sí, sí, puede ser. Y con esto de la expansión de la conciencia, o también otros lo llaman la alteración de la conciencia, ¿qué sería una conciencia alterada, no? Porque eso implica que hay una conciencia que vendría a ser lo normal o la natural, que no está alterada. ¿Cuándo no estamos alterados, no? Y capaz que es más normal. No sé si habría una conciencia no alterada. Mucho más en este vivir cotidiano lleno y repleto de estímulos. Claro. ¿No? Capaz, o sea, que en otro momento no, pero acá, en el hoy, me cuesta identificar un estado de conciencia. Claro. ¿No? Salvo que lo relaciones con la famosa estás careta. Ok. ¿Un estado de conciencia normal es estar careta? No sé si es así. No sé. Depende cómo sea tu estar careta. No, sin duda que plantea esto de qué es lo correcto también. Va vinculado a lo correcto, a lo natural, a lo normal. Cuando es. Porque además, no es solo el tema de la droga, entonces, en todo caso. Porque también, no sé, los quehaceres de la vida. Una criatura puede ser, ¿no? Una criatura te puede alterar el estado de conciencia perfectamente. No precisas a las puertas de la percepción de no, Jim Morrison, ¿no? Pero, bueno, que también es una pregunta y una afirmación a la vez. ¿Se puede percibir una realidad alterada a través de las drogas? ¿No? Eso también hay que decirlo. Conceptualizando algo de cuando no es lo normal, qué sé yo, pero está, sin duda que consumir drogas van a pasar cosas, ¿no? No es que no pasa nada, no le saquemos el precio a, me parece a mí, ¿no? Una bajada. No, yo estoy muy de acuerdo, y además me pasa ponerle con el porro, ¿no? Que es como lo más, qué sé yo, corriente y normal y lo que más convive, digamos, más allá del alcohol, que bueno, es lo más aceptado, pero tal, el faso, como qué sé yo, está re instalado en la vida cotidiana. Y a mí me pasó que fumé porro durante muchísimo tiempo y en un momento fue como, che, claro, yo igual no le estoy dando como la trascendencia que tiene. O sea, como que decís, tipo, ta, me fumo un porro y ya fue, que está todo bien, está además súper normalizado. ¿No? Claro, yo lo rebanco, aunque ahora no fume. Pero como que en un momento fue como, claro, no le estoy teniendo el respeto suficiente, como que no me estoy dando cuenta que realmente igual. Me hace cosas más allá de estar re loca un rato y cagarme de risa, ¿no? Como, tío, es re súper poderoso, boludo. Y no sé, como que en un momento me bajó ese flash, como decir, tipo, ¿qué onda esto? Ey, claro, sí. Acá hay algo. Claro, y si elevás un poco el nivel y decís el ácido lisérgico, el LSD, ponele, que si nos ponemos a simplificar la historia, viene del trigo, es un hongo que nace de un trigo, de un centeno, como una cosa súper natural, también ligado al cannabis, ¿no? También hay como una cosa de nada. Está más allá de lo que piensa un humano. Claro, podés sintetizar y qué sé yo, tenés que lograr. Pero no vino una piedra alienígena, ¿no? No. Sí, sí, de otro lugar. Claro. Y bueno, lo loco de eso, de que a través de un hongo, de un trigo, pueda salir la obra de los Beach Boys, ¿no? En algún momento, como que los tipos. Su vínculo con obras maestras a lo largo de la historia de la música. Claro, como que termina siendo como súper hasta primitivo eso, ¿no? Consumo algo y con mis instrumentos, que bueno, estás en un estudio, bla, bla, bla, pero. Es que es súper ritualizable. Creo que ahora conectando eso fue lo que me pasó. Como que, pues si está, me fumo un porro y hago las cosas de mi vida, ¿no? Como. Y en un momento fue la sensación de eso. En realidad esto es re ritual. Te pone como en un estado que por ahí, no sé si... O sea, hasta cagada de risa si vas al súper, digamos. Claro. Pero, no sé, pensando como esto, en la conexión de la vida más natural, como con las sustancias que también están accesibles a la naturaleza. Lo vinculo con el mate, por ejemplo. Claro. Y la ritualidad del mate. Sí. Y hay un estado alterado ahí. Bueno, sí, ni que tabaco. Y más con una canaria paquete amarillo, ni te digo. Esa full. Manija, ¿cómo? Full, full, full. Esa carretilla, amigo. Bueno, las plantas, las frutas, la uva, el vino. El vino. El vino es una droga. ¿Y qué influencia a lo largo de los tiempos? Totalmente. Histórica. Totalmente. Y nada, paso a invitarte, querido Toma, a recitar algo que tiene que ver con el vino. Es una poesía que vamos a escuchar más adelante. Habrá crecido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado tan bien que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya. Deja de reír, no es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Un full Alberto Spinetta. Esa botella se ha vaciado tan bien. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás, Alberto? Dice que está hablando de tomar mucho vino en la madrugada, ¿no? Aparentemente esta canción se llama Los libros de la buena memoria. Invito a mi compañero Sanfer a darle play a la canción de Invisible de Spinetta, porque tiene una intro bastante larga, que invito también a que en vivo la acompañemos al flaco que está hablando. Vamos a invitar ya. Yo mismo. Sí, está en set de televisión. Con mucha gente ahí, tipo Cacho de la Cruz. Directamente, creo que vamos. ¿Está en compuerta? Probablemente uno de los músicos más grandes de la Argentina. Opa. ¿Quién se viene? Charlie. Un genio total. Pedro Aznar. Ah, bueno. Casi. Un dúo. Ahí en el palo. Ahí Spinetta Full Banda, Spinetta Jade. Tremenda banda. Pedro Aznar. Qué muchachito, ¿no? Sí, va con guitarra en este caso, cae con guitarra. Típico bajo, ¿no? Sí. Claro. Más con su... sacándome a mí, hay tanta música arriba de este escenario que usted no se lo puede imaginar. Porque una cosa son estas criaturas. Sacándome a mí. Las composiciones de Spinetta, que no dejan de tener un grado de simplicidad bastante grande. Lo amo. Pero todo lo que tocan, que no es mi música, no se lo puedo explicar. Y quiero que alguna vez vos les des también a ellos la oportunidad de tocarse un set impresionante, porque son monstruos sagrados de la música. Así los pienso yo. Bueno, floja presentación. Ah, está la banda ahí. Las recomendaciones de SCB, ¿no? Tranqui. Y no tienen canciones, ¿no? Bien. Y bueno, van a... ¡Ojo de papel, flaco! Claro. ¡Ay, muchacha, ojo de papel! Nunca lo vieron eso, claro. Cuando él cuenta, dice, me tienen podrido pidiéndome. ¿Escuchamos, le parece? Sí, claro que breve. Sí. Breve. Dirigida bajo un aro. Pasa Invisible, o sea, una canción de Invisible, una Spinetta ya posterior, haciendo... Nada, a mí Invisible me gusta mucho, no ponerme a hablar de Spinetta mucho, pero esta canción, con esta botella se ha vaciado tan bien. Me gusta mucho eso. Licor no vuelva ya. Una botella que se vacía tan bien. No habla de cuando te descabías y al otro día decís, ¿por qué hice esto? Esto es absolutamente lo contrario. No, y una botella que se vacía mal también lo puedo ver en un momento de soledad. Lo puedo vincular con algo de soledad. En cambio, claro, una botella que se vacía bien es una botella compartida. Sí, claro que sí. Qué total romántico. No tiene gotero. No tiene gotero. Bueno, puede ser, sí. Bueno. Puede ser, sí. Más tranqui, va más larga la noche. Sí, sí, sí. Pero sí, una botella que se vacía bien es una botella que fluye con la conversación. Sí, claro. Sobre todo de vino. Amigues. Yo me lo imagino muy vino, muy invernal, muy así como hogareña. Yo me imagino cuando... Muy íntima. ¿Viste cuando vamos a hacer un asado el domingo? Ah, qué bueno vendría. Pero viste cuando estás conversando con entre amigues y nadie se dio cuenta que se terminó el vino. No, hasta que uno termina la copa, mira la botella está vacía y es ahí cuando cae en la realidad. Yo soy una persona como... Podemos categorizar... Nervioso, entonces yo no voy a dejar que pase eso. No, yo soy absolutamente de tu equipo. Ey, ¿dónde está el...? ¡Ojo! ¡Nos están atacando! Esto, por eso somos productores, amigos, porque estamos claro, así. Claro, claro. Sí, yo no puedo dejar pasar eso. No, pero si te pasa... Salvo que me pase de copas. O sea, te pasó en algún momento, sabes que es porque estuviste prestando mucho más atención a la conversación, sí, que estaba mucho, bueno, muy interesante. Muy en el presente. Que a lo que estaba sucediendo con esa botella. Tenés un punto ahí. Y otra frase de la canción, como un pedido, licor no vuelva ya, ¿no? Deja de reír, como que estoy pasadísimo ya. Claro, claro. No sé si estoy para otra. Ya estaría. Se dice algo así como, che, yo para otra, no sé. Y pasemos a otra etapa. Puede ser también. Claro, sí, total. Ah. Total. Sí, bueno, termina. Vos, la cita que haces vos, licor no vuelva ya, deja de reír, no es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hay otro escenario. Déjala ahí. Serán los pumas de Villa Gesell. Pues, o los capibaras también puede ser, ¿eh? O la nueva mascota esta de la AUF, ¿viste? Yo voto por esa, ¿eh? Ojo. El capibara votaba. ¿Ya votaste vos? No, pero voto por el que es como un yaguareté. Ese fue el que más me gustó. Creo que es el mejorcito, sí, ¿eh? No. La gente le volvió loco el tema del termo. Sí, porque no... Mucho tinte. Rompe la lógica de la selección, ¿no? Porque son cuatro animales y un termo, como que no sé, hay como que no hay una cohesión, ¿eh? No hay una... Aparte habla que tiene pegotines y el termo no tiene ningún pegotín, que es rarísimo. Sí, no. Y hay uno, o sea, otro de los animales, la mascota tiene un termo, o sea, tiene un botija en brazo también, es como, bueno, es un montón, es como mucho multiverso cruzado. Mucha confusión. Claro. Volviendo a la encauzando la columna, así avanzamos y no aburrimos. Hay dos maneras de vincular la droga y la música. Una es que el arte se transita en drogas. No sé, hay como ejemplos ahí. ¿Pero de qué punto de vista? Grabamos un disco de la nuca, sí. O de la producción. Me refiero al arte. Desde el consumo se transitan drogas también. Claro, claro. Sí, para mí ambas. Sí, yo lo concretamente de hagamos una producción en una, ¿viste? Los Stooges, no sé, hay como varios ejemplos. Bueno, los Red Hot Chili Peppers. Sí, los Peppers. Alquilando una casa en California con John Frusciante, encerrados ahí. Claro. Brian Johnston Massacre, ¿no? De los Buenos Muchachos. Muy experimentales, bueno. Los Buenos Muchachos me parece que Amanecer Búho, nada, si no tomaron algo, qué sé yo, no te creo, no te creo, Pedro. Entiendo. Y después está... Bueno, Charlie, chiquis. Bueno, Charlie, sí, obvio. Y después está ese otro lado más luminoso donde las drogas no sirven para crear. Me parece que bueno, pueden ir de la mano, no son netamente opuestas. No soy amigo de esa gente. Yo no los conozco. Yo no los conozco. Rápidamente, vamos con el primer ejemplo, la droga como aceite. Yo no tengo muchas pruebas, pero sí tengo alguna certeza de que la próxima canción llama Spin Me Around, You Spin Me Around, algo así. Está hecha full drogas, o sea, escuchémosla y vemos. pasaba Dead or Alive, una canción que, no sé, dan drogas. ¿Podemos escuchar un poco igual el estribillo? Sí, claro, claro. Yo quiero fiesta con esto, no sé de cómo lo ven. Para mí, una banda de las islas. Claro, británicos. Esta canción la hizo Thalía, la hizo New Order, la hizo Britney Spears. No puedes tirar esos datos así, como tipo random. Ah, esto es importante. Te comento que la hizo Thalía. Bueno, Florida, yo la conocí por Florida, el rapero. En esta canción se hizo, se versionó en la ¿Qué pasó ayer? 1. ¿Y se acuerdan de Eiffel 65? Sí, por supuesto. Blue, sí, claro. La gente también coverió esta canción. Es un temazo. Esos sintes espectaculares. No, espectacular. Bueno, no, eso es un ¿no ejemplo. ¿No forma parte de la banda sonora de Donnie Darko? Puede ser. Sí, no, es una canción muy... muy ochentera. Esto es un hit, ¿no? En su momento. Sí, claro. Es un hitazo. Sí. Bueno, hablando de cine, bandas sonoras, drogas y películas, drogas y libros, es un camino. Pienso en la película nacional La Perrera, no sé si la vieron. Sí, claro. Es esa la que encuentra como una, está buscando porro por toda la casa y encuentra una tuca como muy chiquita y la fuma en el piso. Tipo, le da fuego. Esa escena es hermosa. Que hay un final con, no sé si té de hongos o té de floripón. También termina como medio té de algo. También medio hard con la... Uh-huh. Como la naranja mecánica también, con la leche esa violenta. Trainspotting con la heroína. Uh-huh. Requiem por un sueño también por la heroína. Y después hay una que se llama Hilo Fantasma, de Paul Thomas Anderson, que... es cero Trainspotting, pero tiene unos hongos ahí en la vuelta. Es un punto importante en la película. Y bueno, libros también hay un montón en el camino. Nos escribe nuestro amado compañero Alito y nos dice que nos recomienda una serie sobre drogas para que no esté pudiendo activar el celu. Alito nos dice que nos recomienda en Netflix la serie Cómo Cambiar Tu Mente. Es una miniserie sobre drogas. Así interesante esa recomendación. Le mandamos un beso también. Y... ahora muy moderna Euforia, ¿no? ¿De drogas? Sobre drogas, MMA, cristales, drogas modernas y sintéticas. La droga de los jóvenes. Y juventud, claro, la gente joven. Bueno, y... hay un Bugs Bunny haciendo... exacto, como último. ¿Qué es eso? Gente joven. Después hay un mundo que mucha gente milita, que es el mundo de flashear sin drogas. Sí. ¿Quiénes son? No lo sé, pero se pueden encontrar en algunos lados. Podemos compartir algunas cosas quizá que, por ejemplo, con la música. La música te puede hacer, te genera cosas. Yo tengo un amigo muy colgado, por ejemplo, que un día me dijo, empezaba a hacer yoga y me dijo, no me drogo más. No me drogo más, no. No consumo más drogas, solamente me drogo con mi respiración. Bueno, es una data que traigo acá a la mesa. En grandes trances puedes entrar con la respiración, eso es absolutamente. Sí. Va de la mano de lo que estábamos hablando. Y a mí la siguiente canción, que la tiramos al aire, no es necesario escucharla. Me pasa un poco eso, ¿viste? De esos sonidos que te dan como... salida de lo habitual. Vamos al siguiente tema, que nada, tiene una intro muy muy reconocible. Ahí los Rolling Stones, con esta cuestión desértica, pánico, locura en Las Vegas, hablábamos fuera del aire. Los sonidos te pueden alterar, los atardeceres montevideanos, de gente que encuentra, ¿no? Sí, una calma. ¿Una poesía? También, ¿por qué no? Un café, un mate. no te darte tranquilidad, sino que altere o que mueva lo, el estado inicial a un estado posterior. Un poxirrán, una bolsa de nafta. ¿Ver una pintura no te genera algo? Puede ser. ¿Sabes con qué flasheo yo mucho? Esto que traías vos hoy, yoga, respiración, conecto con meditación. La gente que va a pescar a la Rambla y está tipo 40 minutos mirando un punto fijo sin moverse, me parece... O sea, esa gente está a otro nivel de conciencia. Hoy tuve que andar por la Rambla, vi 4 o 5, no podía creer, con este clima que tuvieran ahí. Espectacular. Digo, ¿qué pasa? ¿Te echan de tu casa? O sea, es como un nivel de serenidad que es absolutamente desconocido para mí. ¿Por qué te expones de esa manera, verdad? Bueno, acá no... que estaban saliendo flor de brótola, ¿no? Pero digo, llegó fue... Flor de Brótola. Flor de Brótola. Nombre de programa. Bueno, muy vinculado a todo esto y para cerrar, el baile, ¿no? Vos sos una bailarina. Yo voy a ese lugar, sin duda. La baila, el baile es un trance. No, porque yo estaba claro, porque no había llegado el rumor. Me llegó un tuit un día de que Valentina baila. Entonces, nada, pero no importa si baila o no baila. La cuestión es que... Si querés que te baile, yo te bailo. Ah, no, está, entonces... Bueno, era otra baila, Valentina. Baila, vale, al 2235. Como de acá a diciembre, le vamos a hacer acá unos buenos pasos. Bien, bárbaro. No, pero el baile como es el trance, vos, bueno, bailamos los tres acá, no vamos a hacer, y todos los que están afuera también. Y qué bien que bailamos. Y qué bien que bailamos. Pero bueno, más allá de haya sustancias no que alteren ese baile, generen bailar más o menos... El baile como movimiento, ahí endorfinas y toda esa vaina, no down, la tengo down. Tan clara. Es un trance espectacular, pero pasan cosas, sí. Como esto de la respiración. Uh-huh. Y para eso cierro con esto, es escuchar una canción que se llama Cristales de Per Cápita, que es un artista local, tecno, no sé, lo sé, me dirán ustedes. No conozco, me gusta. Escuchamos esto y bueno, con esto cierro hasta un próximo episodio de Divac. Bueno, gracias, Eva Penny. Muchas gracias, producer. Por invitarnos a divagar un rato. Me encantan tus columnas, me divierten mucho. Esto es real, dije yo. Esto es real. Bueno, sí, es real. Bueno, sí, es real. Per Cápita. Sale, sale, banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay desiguales. Ella no quiere cadenas de oro, él quiere test y cristales. Banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay dos iguales. Ella no quiere cadenas de oro, quiere test y cristales. Circula ahora los tiene cromados. Es la más fita, el beat ha ganado. Le caí, me miro y me dijo, ¿cómo te llamas? Per Cápita, el más manica de condado. Con esa mami estoy coronado. Vive como Drácula, lo que tomó le trajo la mandíbula. Le pide al DJ que rompa un mínima, lo hice volvió realidad la película. Sale banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay dos iguales. Ella no quiere cadenas de oro, quiere test y cristales. Banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay dos iguales. Ella no quiere cadenas de oro, quiere test y cristales. Sale, tomo muy personal lo que canto. El borde de su nariz tiene blanco. Como si tapo las malas cuando me levanto. After party, un par de shorty. A su mami dice sorry. Baja la presión con la molly. Está tan dura. Rompe y tira un paso. Rompe y tira un paso. Está tan dura que parece una pintura. Dije que me quedé como what the fuck. Esto es real, dije yo, esto es real. Sale banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay dos iguales. Ella no quiere cadenas de oro, quiere test y cristales. Banco preguntando qué sale, qué sale. Como esta noche no hay dos iguales. Ella no quiere cadenas de oro, quiere test y cristales. Las salamandras están asociadas al fuego. Es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Ra, dio, pe, dal. Escucha. Desordenando Mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Bueno, yo solo acá, yo vengo a decir muchas verdades, tienes para muchas decir. Verdades, muchas verdades y llegó el momento. El cuerpo interpelante en este programa, lo único que tiene para decir es, yo no puedo creer que una persona que está en esta mesa va a defender un disco cuyo nombre en el guión está puesto de manera correcta. Igual no es el disco de la banda. El nombre de la banda, Babasónicos, un buen disco. Gracias. Que va a necesitar que lo defiendan bien. Pero por lo menos empezamos poniendo el nombre de la banda como corresponde. Porque acá hay una persona que ahora va a tomar la palabra y quiero ver qué tiene, cuál es la devolución que hace. Le puso Babasónicos. Babasónicos a una banda que yo realmente pensé que era otra banda. Dije, bueno, es una banda que no conozco, a ver qué trajo. Siempre trae novedades. ¿Qué banda es? Sí. Mi caballito de batalla para dar esta pelea. ¿Con qué peleas vos? Es el disco Mil Vivos de Los Pericos, un disco de 1999, bueno, en vivo, fundacional, de una banda fundacional, que todo lo que tiene que ver con el reggae. ¿Con todo el qué? Yo no puedo creer esto. Caíste solo, pa. Yo no puedo creer este. Reggae, pa. Babasónicos será una banda que hace reggae. Reggae. Escuchen un poco. Este disco participan artistas de la talla de Fito Páez. Fito Páez, sí, total. No, ¡en vivo! Muy conocido. Yo ya hablé de Fito Páez en este programa, no voy a volver a repetir. Bueno, y hace no un temazo el señor Pito Páez. Un gran tema. Y con este disco yo me peleo con quien quiera. Bueno, capaz si en un multiverso llegás a ganar esta competencia, escuchamos la canción con Fito Páez. Yo voy a empezar haciéndome absolutamente cargo de que quien eligió el caso infame de los señores Babasónicos, he sido yo, que ya arranqué descalificada porque escribí mal el nombre, pero vale decir que nadie se había dado cuenta y yo misma lo reconocí y me expuse frente a mis compañeros diciendo, ¿vieron lo que escribí? Mira, que nosotros seamos disléxicos no quita, también, también. También somos persianas, nosotros. Bueno, eso, Seba, ¿vos qué elegiste? Tuviste a la altura democrática, ¿no? Valentina dijo, me equivoqué, pero reconozco que me equivoqué, dijo, miren, y ustedes no se dieron cuenta, es verdad, todos tienen razón, parece. Bueno, yo voy a ir con, para muchos, el mejor de todos los tiempos del rock, el álbum más importante del rock latinoamericano. ¿Según quién? Según Santa Blaya, que debe haber puesto la plata. Que se hizo el documental para él. Y hay otra gente, porque no es la misma, porque eso es lo lindo de todo esto. Hay otra gente que dice, es el álbum blanco en habla hispana, loco. Ah. Me parece un montón, ¿eh? Bueno, yo vengo con eso. Esto es el año 94. Tierras Mexicanas. Café Tacuba y el disco Re, segundo disco de la banda... del cuarteto mexicano, trío, ya no sé cuántos son, pero son cuatro, después se agregaron uno más. Así que creo que con eso, al disco en vivo, un disco en vivo, un gran éxito en vivo, o sea, uno trajo un disco en vivo, ¿cómo es? Un disco gran éxito, no puede fallar. Y después... Yo no puedo creer. Y después Babasónicos ahí, que bueno, nada, el sí. Disco, el disco, un disco. Escuchame, ahí, mi disco no tiene... El caso es el disco. De Ritual del Banana. Pará, tiene. Que yo no dije que mi disco es de 2003 y nada más y nada menos que la tapa la protagoniza el señor Bojack Horseman cuando estuvo en Argentina y hizo la tapa para este disco. Bueno, eso tenés bien. Un punto ahí. Queda un disco más, nuestro operador. Me toca a mí. Bueno, yo no soy tan pasional porque medio que me colé acá lo último de meter el disquito. Pero bueno, ya que vi luz y entré. El disco que traje yo es de la banda icónica, que todos ponemos acá un adjetivo de bandas. Si hablamos de bandas icónicas de El Río de la Plata, América. Sumo, con su disco Llegando a los Monos de 1986. Nada, marcando un poquito lo que es el sonido, ¿no? Del rock. Sobre todo en esas épocas y lo que se viene después. Yo no sé, ustedes, disco del 2003, del 90, del 80. ¿Está bien? Yo quiero decir, si hubo una banda precursora de reggae en lo que es esta latitud, esa ha sido Sumo. A mí, discúlpame que yo te diga. A mí, discúlpame. Más que Los Pericos y Martín, perdóname. Nunca puede tener el mejor disco una persona que hizo el colegio con el Príncipe Carlos. ¿Sabés quién fue grabar un reggae en español en estas latitudes? ¿Quién? Es un dato muy random, muy loco. Hola, Martín. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Así, tipo, tirando fruta. Me encanta. Donald, el de Las Olas y el Viento, fue el primero en grabar un reggae en estas latitudes. Me encanta este dato. Aunque no lo crea. A mí me encanta este dato, pero antes que Los Pericos, Sumo, ¿o no? Claro. Si hay que elegir un pelado, Luca Prodan antes que el Bayano. Disculpame, no puede salir de este programa como mejor disco un señor que hizo el colegio con el Príncipe Carlos. Bueno, para mí... La vida de Baiano después de Los Periscos, contame qué pasó de él, porque como que... Bueno... Ni pincha ni corta, ¿no? Yo seleccioné un disco. No sigamos atacando. Vamos a hacer un conteo, ¿cómo es que se dice? Una boca de urna. Otra cosa que voy a decir voy a decir en esta mesa... Totalmente... Ya, Los Periscos y Babasónicos descalificados ya. Pará... Todos pitos elegimos. Una vergüenza nacional esta selección de discos. Un horror. Incluía yo. Claro, me bajó claro, en este claro, momento claro. De esta no competencia. No un espanto. Lady, no hay una lady. Un espanto. Sí. Bueno, Sumo tuvo una baterista, podemos decir, en algún momento. Sí. Bueno, nada, para tener en para cuenta. Para pensar. Es cierto. Boca de Urna, Babasónicos 2. Café Tacuba 1. Sumo 0. Pericos 0. Yo no puedo creer esto. No sé. ¿Qué les pasa? ¿Quiénes son los votantes? Son todos amigos tuyos. Son todos amigos iguales. No, ¿quiénes son? Yo estoy peleando. Llega a los fronteras. Yo les cuento así. Nuestro columnista, el señor Tejo Matioli, ha votado por Infame. ¿Otro voto más? No. No, ese es uno de los dos. Okay. Un disco que ni siquiera venía a competir. Ni siquiera nuestro mejor amigo Alito Cabrera. Bueno. Ok. Nuestro amigo Alito Cabrera votó por el disco de Seba Penny, de Café Tacuba. Creo que... Martín, ¿vos querés votar? Claro, ¿votaste? Martín puede definir esto, me parece. Tenemos acá Re, de Café Tacuba, Llegando a los Monos, de Sumo, Perico Mil Vivos en vivo, de, bueno, de los Pericos, y Infame de Babasónicos son las opciones. Estoy entre A y B. Estoy entre A y B, pero uff. Voy a jugar por Café Tacuba. Tenemos bueno. un empate. Uy, ¿cómo hacemos ahí? Tenemos un empate. Veo que hay una persona circulando por la radio. Parece que defina. Bueno, ahora vota los Pericos, me quiero morir. Tengo que definir. Escucha. No, vamos a balotaje, me parece. Nombre y colegio. Es Orestes, oyente de la resaca de la primera. Vamos, de la primera hora. Lo trajimos hoy porque estamos un poco escasos de gente. Perfecto, vamos. Bárbaro. Que defina. Hola, vale. Bienvenido. Bien, vas a tener la ardua tarea de elegir entre cuatro discos acá. Tres personas están. Pero, o es balotage. ¿Qué hacemos? No, ya vamos por los dos. Son 21 a 30, son 21 a 30, tenemos que entregar. Bueno, ya vio un nombre, pero no, pero está descalificado porque no llevé conteo. Obviamente, no, la gente no sabe nada. No importa. Las opciones son Red de Café Tacuba o Infame de Babasónicos. Babasónicos. ¡Vamos! Y así ha culminado esta infamia. Infame. Infame, ganó el disco de los Babasónicos. De Eléctrico, mejor disco. Y nos vamos escuchando un temón. ¿Cuál es el mardo? De ese mardo de los Babas. Lo subí a Drive, no me acuerdo. Bueno, no quiere competir. Totalmente explotada la democracia. No sé por qué no elegí Calambre de Nati Peluso, que la verdad me gusta más. Es mi ley. Yo tengo acá. Es mi ley. No le... Vamos a elecciones y es mi. Ganó mi ley. No quiere nada, acaba de ganar Javier mi ley. Es Sartori, boludo. Es muy irónico que la canción se llama. Tiene el nombre de. Bueno, algo le faltó a la persona que eligió el nombre. De que es responsabilidad. Ay, es muy responsable. Le iban a dar la banda presidencial y estaba de vacaciones. Estaba empachado bailando. Estaba, ¿no?, mirando el cuadro de este inglés. Por favor, gente. Bueno, hasta luego. No se van a perder, loco. Esto fue Nuevos Fuegos. Nos vemos la semana que viene. Y vamos a terminar con esta canción de Babasónicos. ¿Qué quieres? ¿Terminar con otra? Con la que puse para terminar, qué bárbaro. Bueno, Babasónicos, escuchamos la semana que viene. Sí, la vamos con el. Yo que gané, me tomo la potestad de decir que no vamos a escuchar Babasónicos. Bueno, la tiranía ya. Los vamos a dejar con un temazo para bailar en esta noche de viernes. Doctor Cucho y Adonis Álvarez con la señora Marta Bolaños haciendo La Tarde Se Ha Puesto Triste. Estos Nuevos Fuegos, nos escuchamos el viernes que viene. Bye. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.